Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. En los últimos 100 años se levantaron y cayeron muros. Se tendieron puentes para nuevos encuentros, se izaron banderas desconocidas y se corrieron fronteras. Lo de uno y lo de otros es muy fluido. Y sin embargo, las músicas representan a las colectividades, a las naciones, a los pueblos. Ya hicimos un primer muestrario de la música nuestra hecha por otros intérpretes. En esta producción de Música sin clasificar vamos a hacer el camino inverso. Nuestras voces poniendo color a las creaciones de otros países. Nos vamos bien lejos, al norte de América, y empezamos de esta manera. Y desde ahí saltamos a una canción que Joan Manuel Serrat compuso en 1971 para su disco Mediterráneo. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. Nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el Si alguna vez fui un ave de paso, no olvidé anidar en tus brazos. Si alguna vez fui

de miles de kilómetros ahora, y en pocos, muy pocos segundos, llegar a Bolivia. George Gershwin fue un notable pianista norteamericano, tan bueno además como compositor, que cuando quiso aprender con Maurice Ravel en París, este le dijo: «Mire, me parece que yo debería estudiar con usted». Veamos este arreglo de su emblemática ópera, Porgy and Bess.

partido de sueños, talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten tarados, enfermos, gordos, sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el candor desahuciado, esa crítica masa de Dios que no es pos ni moderna. Se admiten proscritos, rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Por una calle descascarada, por una mano bien apretada, de desecho, de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Por el levante, por el poniente, por el deseo, por la simiente, por tanta noche, por el sol diario, en compañía o en solitario. En este programa escuchamos It Had to Be You, Tenías que ser tú, de Jones y Kahn por Juanjo Domínguez en guitarra. Después, de Joan Manuel Serrat, Lucía por La Bruja Salguero. El tiempo está después, de Fernando Cabrera por Liliana Herrero, de su disco Litoral. Jaime Torres traía La Fiesta de San Benito, música popular de Bolivia. Y después, La Bandina, dirigida por Marcelo Delgado, hacía I Love You Porgy, de Porgy and Bess, de Gershwin. Después el dúo Coplanacu interpretaba Volver a los 17 y cerrábamos con Alas de Colibrí, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Grabación y edición artística, Esteban Villarruel. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.